love. Moe, Larry, Curly, and Tres Civiles Poco Guerreros. Posición es muy precaria. Si nuestro servicio secreto no logra obtener información de los planes del enemigo, nos veremos obligados a retirarnos. Coronel, ¿qué operadores tenemos aquí? Operadores 12, 14 y 15. Bien, tenemos suerte. Caballeros, estos son los operadores de más talento en todo el servicio secreto. Coronel, llámenos. Operador 12. Operador 14. Operador 15. ¿Qué pasó con el operador 13? Cruzó el río a nado y murió envenenado en el Potomac. Estamos en inminente peligro de ser aniquilados. Si no averiguamos los planes del enemigo, nuestra causa está perdida. Señor, aquí están los uniformes de los prisioneros enemigos. Bien. Hemos capturado a tres oficiales enemigos y ustedes van a tomar sus puestos. Les daremos sus credenciales, se pondrán los uniformes y sus nombres serán... Teniente Pato, Capitán Duende y Mayor Sigilo. Espero que ustedes puedan traerme la información requerida. Siempre y cuando vuelvan. Yo lo vi primero. No, no, es mío. Es mío, es mío. No, no, no, es mío. ¿Y bien? ¿Recuerdan sus nombres? No. Pato, Duende, Sigilo. ¡Pero qué demonios pasa! ¡Atención! ¡Alto! Anclaremos aquí. Bajen las velas. Paren las máquinas. Larga el ancla. Me pregunto si será este lugar que buscamos, teniente. Creo que sí puede ser, capitán. ¿Qué opina usted, mayor? Pues si no hay otro lugar alrededor de este lugar, creo que debe ser este lugar. Eso creo. ¿Qué tan profundo es este río, mayor? No está hondo. Mire. ¡Ay! ¡Hombre, el agua! ¡Láncen los salvavidas! ¡Lanzaremos los salvavidas en un momento! ¡Favor de no ahogarse todavía, señor! ¡Con cuidado, mayor! ¡Espanta los tiburones! ¡Va al bote el agua! Cansando del ejército. Cansando de ambos ejércitos. Gracias, muchachos. Si no hubieran sujetado esa rama, me habría matado. Otro centinela. ¿Recuerda la contraseña? Adelante. pasó? Nada. ¡Oh! ¡Síganme! ¡Alto! Primero digan la contraseña. No, eso es solo la primera frase. Así es. Charlie dice la segunda frase mejor. ¿Charlie? Claro, todo el mundo conoce al simpático Charlie. Camina así. ¡Oigan, esperen! ¡Miren! ¿Eh? ¡Otro centinela! Cumpla con su deber, teniente. Sí. ¡Aléjese! ¡Por allá! ¡Alto! Primero diga la contraseña. No moleste, y Charlie camina así. ¡Alto! ¿Qué dificultades tiene usted? ¿Que no sabe cuál es la contraseña? Se supone que no debe saberla. ¿Sabe usted quién es él? No, ¿quién es él? Yo... dígaselo, capitán. Pues sí, es un caballero del sur. ¡Sí, del sur! ¡Basta! No se preocupe, yo me encargo de él. Oiga, ¿estaba buscándome? Pues no. ¿Quién es usted, forastero? Yo soy Charlie. Usted sabe, el que camina así. No, usted es otro Charlie. El Charlie que andamos buscando camina así, señor. Tengo uno mejor para el coronel. ¿Cuál es, mayor? Había tres hombres y tres camas y solo dos tenían cobijas. ¿Cómo hicieron para entrar en calor? No lo sé. ¿Cómo hicieron, mayor? Prendieron la calefacción. ¿Ves esto? Sí. ¿Ves esto? Coronel, a propósito, aquí deben tener unos 75,000 hombres. Oh, no me haga reír. Solo tenemos 19,000. Y me imagino que debemos tener unas 300 piezas de artillería, ¿no es así? Si los engañamos, solo tenemos 18 piezas. 18 piezas, es una insignificancia, ¿eh? Olvidemos los negocios, caballeros. Vamos a refrescar la garganta. Sí, el coronel tiene razón. Vamos a preparar un sorbo seguro. ¿Qué es eso, mayor? Un solo sorbo lo deja listo para toda la noche. Coronel, podríamos... Sí, tenemos suficiente para todos. Aquí tienen. Muchas gracias, coronel. Yo creo que... estaba quemándome. ¿Sabes lo que contenía ese papel? Calor. Hola, papá. Hola, hijita. Estoy haciendo un pastel yo solita. Oh, qué bien, hijita. A propósito, caballeros, permítanme presentarles a mi hija Judith. ¿Les agradaría compartir conmigo el pastel cuando esté terminado? Oh, con muchísimo gusto. Vamos hacia allá. Una vez hice un pastel, pero se me cayó y maté al gato. Mayor, ¿qué le parece otro sorbo seguro? ¿Le gustaría? Hola, Charlie. Un mensaje, señor. Tengan cuidado con tres hombres que se hacen llamar Teniente Pato, Capitán Duende y Mayor Sigilo. Son espías. ¡Oh, esto es muy serio! ¿Qué dice? No puedo ver sin mis anteojos. ¡Oh, bien! ¿Pero qué dice? Comunicación oficial para el coronel Butch de la división QX. ¿Pero qué dice? Respecto al ejército de la Unión. Sí, sí, ¿pero qué dice? Los soldados de la Unión no llevan ropa interior bordada. ¡Imagínese! un pastel, ¿eh? ¿Puedo ayudarla? Trabajé en una pastelería como piloto. ¿Piloto? Sí, tomaba los pasteles de un lugar y los apilaba en otro. Bueno, ¿podría poner encima de esos pasteles un poco de crema de fresa? Sí, desde luego. Gracias. se le hizo un agujero. ¡Oh, aquí hay otro! Aquí está el otro. Tenga cuidado, está caliente. Yo renuncié al trabajo de la pastelería. ¿Por qué? Porque me cansé de hacer pasta y busqué una tajada mejor. Debe estar satisfecha de su obra. El pastel está ligero como una pluma. Estoy segura de que le gustará, capitán. Oh, por supuesto. ¿Cómo dijo que se llamaba este pastel? Le dicen Confort del Sur. Ah, es perfecto. Los sureños somos muy confortables. Le ha gustado mucho el pastel. ¿Me permite sopear? ¿Qué? ¿Le gusta el pastel? Tenga, puede comerse también este. No. ¿Le gusta? Si no hubiera ayudado a prepararlo, no sabría que era un pastel. ¿A qué te sabe? ¡A demonios! ¿No quieres el mío? Ya estoy satisfecho. ¡Caballeros! Acabo de recibir un aviso de que el flanco derecho debe cambiarse al izquierdo y el flanco izquierdo al derecho. Oh, caballeros, necesito que me aconsejen. ¿Qué me sugieren? Yo... ¡Se está desfumando! Ah, ¡se comió un pollo crudo! Señor coronel, me han informado que tenemos espías entre sus soldados y he venido a investigar. ¿No creerá usted que...? Presénteme con sus huéspedes. Oh, por supuesto. Venga usted. Caballeros, les presento al mayor Philbin. Otra vez coincidencia. El mayor Filber está aquí porque existen rumores de que hay espías norteños en las filas sureñas. El mayor sospecha de todo el mundo. Es conocido como el sabueso Filber. Es capaz de olfatear a un espía a un kilómetro de distancia. Me alegro de que no pueda hacerlo más cerca. Perdónenme, pero no oí bien sus nombres. Él es el capitán duende de los caballos marinos. Sí, pues tengo una sorpresa muy agradable para usted, capitán. ¿Qué es, mayor? Pues me dijeron que su padre había venido esta tarde a verlo. ¿Mi padre? Sí. Muchacho, Zapa está aquí. Sí. ¿Y sigue tan alto como siempre? No, creo que se ha encogido. Pues no pienso prestarle dinero, señor. Oh, discúlpenme, caballeros. Tengo que curarme la espalda. Perdóneme, ¿desde cuándo está enfermo de la espalda? Desde que me duele la espalda. ¿Ves esto? Brindemos por el éxito de nuestra causa. Sí, por el éxito de nuestra causa. ¿Dónde está el Capitán Duende? Parece que hay problemas. Yo creo que es el Teniente Pato. ¿Dónde está mi hijo? ¡Oh, bien, tío Tom, bien! ¿Tío Tom? Así le dice de cariño a papi. A propósito, Capitán, había olvidado decírselo. Su esposa también vendrá a buscarlo esta tarde. ¿A dónde va usted? Estacioné mi caballo en zona prohibida. Dígame, Capitán, ¿su esposa es rubia o morena? Pues, señor, no podría decirle. Cuando me casé con ella, todo el mundo la acusaba de que era variable en sus ideas. ¡Yuhu! No. ¡Cielo! ¡Bésame! ¡Ah! ¡Querido! ¡Querido! ¿Caballeros? Ella es la señora Duende, mi esposa. ¿Coronel? Oh, señora Duende. Vamos a brindar por la bellísima señora Duende. Bien, prepararé esto en un minuto. ¿Caballeros? Es usted muy amable, señor. Gracias. ¿Mayor? Estaba pensando, señora Duende, ¿qué hizo usted con su bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? ¡Oh, yo quiero mi bebé! ¿Qué ha hecho usted con mi bebé? ¡Ay! ¡Quiero a mi bebé! ¿Qué ha hecho usted con mi hijo? Pues, señora Duende, yo... nosotros... Vamos, vamos. No te preocupes, Dixilú. Yo lo traeré. ¿Traerlo? Traerla. ¿Traerla? Eso. ¡Oh, soy víctima de las coincidencias! ¡Voy a desmayarme! Ah, ¡se ha desmayado! ¡Traigan un vaso de agua! ¡No, whisky! ¿Qué? ¿Cree usted que podrán encontrarlo? ¿Cómo? ¡Aquí está, linda! ¿Pero dónde estaba? Iba caminando por los rieles. ¿Sola? No, yo estaba con ella. Quiero ver a este encantito. ¡Se parece mucho al capitán! Sí. ¿Se parece a usted, no es cierto, capitán? We had him down the beach all summer. He got quite sunburned. ¿Sunburned? Sí, téngalo. ¿Qué hago yo con el bebé? Guárdelo. Si nadie lo reclama en 30 días, es suyo. ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el bebé? Téngalo, coronel. No, ese niño es suyo. ¡Corre! ¡Se van a escapar! ¡Son espías! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Hey! ¡Aquí, en este tronco de árbol! ¡Deprisa! ¡Preparen los cañones! ¡El enemigo se aproxima! Con los operadores 12, 14 y 15. ¡Ay, ay, ay!